Buenos días a todos y a todas les oyentes. Les habla John Telford en Cuestiones Internacionales en la radio comunitaria de Punta del Indio en la provincia de Buenos Aires, Argentina, la FM 100.5. El programa también se transmite en la radio Alforja Jornalera. Las dos radios se pueden encontrar en Internet, como por ejemplo en YouTube y en Facebook. Gracias a ambas radios por transmitir Cuestiones Internacionales. Y como siempre, también agradecemos a Patricia Bianchi por su investigación y análisis sobre la geopolítica. Este es el programa número 233. Se emitirá por primera vez el 11 de mayo del 2025. La cuestión internacional de hoy es la Antártida, Argentina y el mundo. ¿Por qué hablamos ahora de la Antártida y Argentina? El almirante Alvin Halsey, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Southcom en inglés, visitó Argentina del 28 de abril al 1 de mayo de este año. Sus objetivos incluyen debatir sobre propuestas para una base naval y una base logística compartida en Ushuaia, cerca de la Antártida y cerca de las Islas Malvinas, la influencia en las rutas marítimas entre el Pacífico Sur y el Atlántico Sur, y lo que se denomina la colaboración militar. Una prioridad para Estados Unidos es controlar el Estrecho de Magallanes y las aguas que rodean las Islas Malvinas. Según informes, un objetivo subyacente es contrarrestar la influencia y la presencia de China y Rusia en la región. Además, según informes de prensa, la llamada modernización del ejército argentino incluye la compra de armas y de equipo militar a empresas estadounidenses. Según un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, emitido antes de la visita, cito, la visita subraya el compromiso permanente de fortalecer la alianza estratégica entre Estados Unidos y Argentina. Estas conversaciones girarán en torno al fortalecimiento de la larga colaboración militar entre nuestras naciones, con el objetivo de fortalecer la seguridad regional y promover intereses compartidos. Y el comunicado de la embajada continúa diciendo, la visita de Halsey incluye una visita a la base naval argentina en Ushuaia, donde se reunirá con personal militar local para comprender mejor sus misiones y el papel fundamental que desempeñan en la protección de las rutas marítimas vitales para el comercio mundial. Con más de dos siglos de vínculos diplomáticos, Estados Unidos y Argentina continúan fortaleciendo sus vínculos políticos de seguridad, económicos y culturales, y Estados Unidos reafirma a Argentina como un socio regional confiable en la promoción de la democracia, la seguridad y la prosperidad. Eso es lo que dijo la embajada. En Buenos Aires, el almirante Halsey se reunió con el presidente Milei, con el ministro de Defensa Luis Petri y con altos oficiales militares y navales, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, general Xavier Isaac. Posteriormente, el almirante Halsey partió hacia Tierra del Fuego para visitar la base naval argentina en la capital provincial, Ushuaia. Esto se relacionó con la Antártida y las rutas comerciales marítimas de esa región. Sin embargo, el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida y las Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, se distanció de la visita del almirante Halsey a Ushuaia. El gobernador declaró, cito, No acompañamos ni acompañaremos la instalación de bases militares ni radares que pueden ser funcionales a intereses británicos en el Atlántico Sur. Las declaraciones del gobernador se relacionaron con la posible cooperación entre la presencia prevista de militares e instalaciones estadounidenses en Argentina y la cercana presencia militar británica en las Islas Malvinas. Esa presencia de los británicos incluye importantes obras para ampliar y modernizar el puerto marítimo de las Islas Malvinas. Ambos ejércitos extranjeros poseen armas nucleares y son socios en la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Según informes de prensa, entre otros objetivos, la visita busca limitar la cooperación comercial, las inversiones y la presencia china en Argentina y en la región Antártida. Hace casi exactamente un año, en abril del 2024, la predecesora del almirante Halsey, la entonces generala Laura Richardson, también visitó Argentina. La ex generala Richardson es famosa por sus declaraciones sobre la importancia de que Estados Unidos controla los recursos naturales de Sudamérica, especialmente sus metales y minerales raros. Ella también realizó una visita oficial a Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina. También abordó la cooperación militar y comercial entre ambos países. Por ejemplo, durante su visita, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para la compra de aviones de combate F-16 de segunda mano, fabricados en Estados Unidos. Durante el gobierno anterior del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se aprobó una propuesta de unos 668 millones de dólares para la compra de aeronaves militares. Durante ese gobierno, tras las visitas de varios funcionarios y políticos estadounidenses, se cancelaron los planes de comprar nuevos aviones de combate JF-17 Thunder de diseño chino a Pakistán. Posteriormente, se llegaron a acuerdos con Estados Unidos para la compra, en su lugar, de los antiguos aviones F-16 a Dinamarca. El actual gobierno del presidente Milei finalizó recientemente dicha compra. El presupuesto de casi 700 millones de dólares cubre tanto la compra de los F-16 a Dinamarca como varios años de contratos con la corporación estadounidense Lockheed Martin para modernizar las aeronaves. Recientemente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el señor Scott Bessent, también visitó Argentina. Él prometió al presidente Milei el apoyo de Estados Unidos si Argentina enfrenta dificultades económicas o financieras. Por ejemplo, el apoyo de Estados Unidos fue crucial para la aprobación del nuevo préstamo de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, el FMI, a Argentina. Argentina ahora tiene entre el 30% y el 40% de todos los préstamos del mundo adeudados al FMI. El segundo país con mayor proporción es Ucrania, con poco menos del 10% de todos los préstamos actuales del FMI. Las visitas, el apoyo y la presión de funcionarios y políticos estadounidenses confirman la creciente alineación de Argentina con los intereses políticos, económicos y militares de Estados Unidos. La Antártida, el Estrecho de Magallanes y el Atlántico Sur son fundamentales en esta relación. En una nueva versión de la llamada Doctrina Monroe, Estados Unidos está intensificando su presencia e influencia en las Américas y en el Caribe, literalmente desde el Ártico hasta la Antártida. Esto ocurre a medida que Estados Unidos pierde poder e influencia en otras partes del mundo, especialmente en comparación con la creciente influencia de los países BRICS, como China, India y Rusia. El presidente Trump ha hecho reiteradas declaraciones agresivas de intención de controlar Canadá y Groenlandia en el norte, Panamá y su canal en Centroamérica, y ahora en el sur, Argentina y la región Antártica. Esto se ve facilitado por un eje estratégico de gobiernos amigos que incluye los del presidente Bukele en El Salvador, el presidente Noboa en Ecuador y el presidente Milei en Argentina. En este contexto, este programa analizará un componente clave de esta estrategia geopolítica de Estados Unidos y de sus aliados. Examinaremos las reivindicaciones de propiedad y presencia física de un puñado de estados en la Antártida. ¿Cuál es el valor estratégico y de recursos de la Antártida? La Antártida es el continente más austral del planeta. Es una vasta masa terrestre. Abarca unos 14 millones de kilómetros cuadrados. Esto es casi 5 veces más grande que Argentina y casi el doble que Brasil. Está cubierta casi en su totalidad por hielo y prácticamente no ha sido tocada por el desarrollo humano. Es el continente más frío, seco y ventoso de la Tierra, con temperaturas que alcanzan los menos 89,2 grados centígrados, según se registró una vez en la estación Vostok. Tanto la Tierra como las aguas circundantes son estratégicas en términos de ubicación y recursos. La extracción de recursos naturales está actualmente prohibida por el Protocolo de Madrid del Sistema del Tratado Antártico. Conoceremos más sobre estos acuerdos en breve. Dicho tratado también prohíbe la actividad militar en el continente. En primer lugar, la ubicación de la Antártida la hace crucial para la monitorización de las rutas marítimas globales y los movimientos militares, especialmente en el hemisferio sur. Naciones como Estados Unidos, China y Rusia mantienen estaciones de investigación que podrían tener un doble propósito, es decir, podrían utilizarse tanto para fines civiles como militares. Tanto las aguas como la tierra podrían utilizarse para ubicar sistemas de armas e instalaciones militares. El continente es un centro de estudios climáticos, investigación aeroespacial y observaciones astronómicas. Algunas naciones podrían utilizar la presencia científica como medio para fortalecer sus reivindicaciones de propiedad sobre partes de la región. En segundo lugar, la región contiene una inmensa riqueza en recursos naturales. Se cree que la Antártida tiene vastas reservas de tierras raras y otros metales y combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural. Por ejemplo, Rusia ha afirmado recientemente haber encontrado evidencia de más de 500 mil millones de barriles de reservas de petróleo allí. Sin embargo, estas estimaciones se basan en pruebas sísmicas. No han sido confirmadas por perforaciones reales, las cuales, como dijimos, están prohibidas en la Antártida. Esta cantidad de petróleo representaría aproximadamente un 60% más de petróleo que, por ejemplo, las reservas sin explotar de Venezuela, que son las mayores reservas del planeta. Representa aproximadamente el doble de las reservas de Arabia Saudita, que son las segundas reservas más grandes de cualquier estado. El continente también alberga alrededor del 70% del agua dulce del mundo, en sus capas de hielo. Esto lo convierte en un potencial recurso futuro a medida que aumenta la escasez mundial de agua dulce. Por ejemplo, ha habido planes sin implementar para remolcar un enorme iceberg, un témpano de hielo, a regiones con una grave escasez de agua dulce. El océano Ártico, que rodea la Antártida, también es rico en vida marina, incluyendo krill y poblaciones de peces. El Atlántico Sur está siendo explotado intensamente por barcos pesqueros industriales, propiedad de corporaciones de todo el mundo. ¿Qué estados tienen presencia y reivindicaciones territoriales en la Antártida? Como veremos más adelante, la principal fuente de derecho internacional relevante para las reivindicaciones territoriales y la gobernanza en la Antártida es el Tratado Antártico de 1961. Siete estados han presentado reclamaciones sobre partes del continente antártico y sus aguas. Varios otros estados también tienen presencia allí. El Tratado Antártico no prohíbe explícitamente nuevas reclamaciones. Sin embargo, estipula que, mientras el tratado esté en vigor, ninguna actividad podrá utilizarse para fortalecer una reclamación o no se podrían presentar nuevas reclamaciones territoriales. Esto significa que todas las reclamaciones existentes y posibles nuevas reclamaciones territoriales queden, por así decirlo, congeladas hasta al menos 2048, fecha en la que expira un protocolo importante del tratado. Los siete estados con reclamaciones territoriales son Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido. Australia, por ejemplo, reclama lo que denomina el territorio antártico australiano, que es el sector más extenso reclamado por cualquier nación. Estos siete países generalmente han ubicado sus instalaciones de observación y de estudios científicos en el Antártico dentro de sus respectivos territorios que están reclamando. Es muy importante señalar que los territorios reclamados por Argentina, Chile y el Reino Unido se superponen en cierta medida. Obviamente, a medida que aumenta la competencia estratégica, ese posible conflicto debería resolverse lo antes posible. O sea, el hecho de que unas zonas se sobreponen sobre otras. Sin embargo, algunos de estos estados también han ubicado instalaciones fuera de la área que reclaman. Una gran parte de la Antártida no ha sido reclamada formalmente por ningún estado. También hay países sin reclamos formales en la región. Estos incluyen España, China, India, Italia, Japón, Pakistán, Rusia, Sudáfrica, Polonia y Estados Unidos. Han construido instalaciones de investigación dentro de las áreas reclamadas por otros países. Además, Estados Unidos y Rusia afirman tener fundamento para posibles reclamaciones territoriales, pero que actualmente no hacen valer esas reclamaciones. Esos dos países, Estados Unidos y Rusia, no reconocen plenamente las reclamaciones de otros estados. La postura de Rusia sobre una posible reclamación futura se remonta a la época de la Unión Soviética. La única parte no reclamada de la Antártida se encuentra principalmente en la denominada Tierra de María Byrd. Se trata de una vasta región de la Antártida Occidental que nunca ha sido reclamada oficialmente por ningún país. Una de las razones por las que permanece sin reclamar es que, como ya hemos señalado, el sistema del Tratado Antártico suspendió todas las nuevas reclamaciones después de 1961. ¿Qué razones se utilizan para respaldar las reclamaciones territoriales en la Antártida? Los países que reclaman partes de la Antártida han dado diversas razones, como por ejemplo la exploración y colonización tempranas, la presencia y la actividad continuas, la proximidad geográfica y las conexiones geológicas. Algunas naciones también citan posibles beneficios económicos, como las reservas de petróleo y las oportunidades de investigación en el espacio profundo, lo que refuerza aún más sus reclamaciones. Argentina y Chile basan sus reivindicaciones en la proximidad geográfica, la continuidad de formaciones geográficas que, según afirman, extienden su territorio naturalmente hacia el sur, y su pretensión de haber heredado tierras de la corona española. Esta última justificación se remonta al Tratado de Tordesillas de 1494. Que España y Portugal utilizaron para dividir nuevas tierras coloniales. Con base en estas reivindicaciones, Argentina y Chile han reclamado cada uno un sector del continente antártico que se encuentra aproximadamente directamente al sur de sus territorios nacionales orientados hacia la Antártida. La España actual no ha reclamado ningún territorio antártico. Opera dos estaciones de investigación de verano en las Islas Shetland del Sur, sin embargo. El Reino Unido reclamó la soberanía sobre las Islas Malvinas en el extremo sur del Atlántico en 1833. Como sabemos, el Reino Unido las llama The Falkland Islands. En 1908 y de nuevo en 1917, el gobierno británico amplió sus reivindicaciones territoriales al declarar la soberanía sobre las islas circundantes y sobre parte del continente antártico que se extiende hasta el Polo Sur. Todos estos territorios se administraban como las llamadas dependencias de las Islas Malvinas, o según ellos, the Falkland Islands. El control de la industria ballenera y las rutas marítimas constituía un importante interés estratégico. En 1933, Gran Bretaña transfirió territorio a Australia, denominándolo el Territorio Antártico Australiano. Esto ocurrió después de que el gobierno del Reino Unido renunciara a todo control sobre los gobiernos de Nueva Zelanda y Australia en 1931. Un proceso similar estableció la reclamación territorial de Nueva Zelanda a partir de 1923. En 1840, Francia reclamó el control de lo que llamó la Tierra Adélia o la Terre Adèle. El explorador francés Jules Dumont d'Urville la había bautizado en honor a su esposa, Adèle. Ese mismo año, hizo allí la bandera francesa y tomó posesión del territorio para Francia. Los británicos finalmente decidieron reconocer esta reclamación y la frontera entre la Tierra Adelia, la Terra Adel, y el territorio antártico australiano se fijó definitivamente en 1938. Durante décadas, los noruegos habían cazado ballenas en la región. Deseaban evitar los impuestos británicos a las estaciones balleneras en la Antártida. También les preocupaba quedar excluidos de la explotación comercial del continente. Noruega entonces reclamó islas y territorio sucesivamente en 1929, 1931, 1933, 1938 y finalmente, tras acuerdos con los británicos, en 1948. Sin embargo, Estados Unidos, Chile, la Unión Soviética y Alemania cuestionaron la reclamación noruega. En 1938, Alemania envió la expedición antártica alemana. Durante la expedición se lanzaron dardos con esvásticas grabadas en los dardos desde el aire, cada 26 kilómetros sobre una gran parte del territorio cubierto de hielo. No obstante, a pesar de la intensa exploración del territorio, Alemania nunca presentó una reclamación formal ni construyó bases permanentes. Por lo tanto, la reclamación antártica alemana, conocida como Nueva Suabia, fue cuestionada en su momento y actualmente no se tiene en cuenta. ¿Qué es el sistema del Tratado Antártico? El Tratado Antártico es la piedra angular de la gobernanza internacional en la Antártida. Sin embargo, el hecho de que haya sido firmado solamente por poco más de la cuarta parte de los estados del mundo lo convierte en un tratado internacional relativamente débil. Se firmó el 1 de diciembre de 1959 en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Entró en vigor el 23 de junio de 1961. En teoría, se creó para garantizar que la Antártida siguiera siendo una zona reservada para actividades pacíficas, como la investigación científica y la protección del medio ambiente, y para prevenir la actividad militar y las disputas territoriales. A finales de la década de 1940, las naciones con reivindicaciones antárticas temían que la región se convirtiera en un campo de batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se realizaron esfuerzos diplomáticos para evitar eso. Además, los estados con reivindicaciones territoriales querían proteger esa condición privilegiada que ellos tenían. La cooperación científica durante el Año Geofísico Internacional de 1957 y 1958 demostró la necesidad y la oportunidad de un acuerdo formal para regular las actividades antárticas. Esto condujo a la firma del tratado en 1959, por 12 países que tenían programas de investigación activos en la Antártida. Estos son Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos. Con el tiempo se unieron más naciones. Hoy en día, el tratado cuenta con 58 estados signatarios, entre ellos China, Rusia, India y Brasil. Como ya se ha mencionado, el tratado prohíbe la actividad militar, la expansión territorial y la explotación de recursos. Todas las decisiones del tratado requieren un acuerdo unánime. El Protocolo de Madrid de 1991 prohíbe la minería y la extracción de recursos, reforzando así la condición de la Antártida como reserva natural. Las naciones mantienen estaciones de investigación para estudiar el cambio climático, los ecosistemas marinos y los glaciares. Por ejemplo, el cambio climático y el derretimiento del hielo están alterando los ecosistemas marinos. Esto ha dado lugar a debates sobre la gestión y la conservación de la pesca en las aguas circundantes. El Tratado Antártico no tiene una fecha de vencimiento formal. Permanece en vigor indefinidamente a menos que las partes que lo firmaron acuerden modificarlo o retirarse. Sin embargo, el Protocolo Ambiental de 1991, que prohíbe las actividades relacionadas con los recursos minerales, incluye una cláusula de revisión a los 50 años, que entra en vigor en 2048. Por ende, después de 2048, cualquier parte puede solicitar una conferencia de revisión para debatir el funcionamiento del protocolo. Los cambios requerirían una mayoría de 3/4 de las 58 partes consultivas, o sea, los países que firmaron el acuerdo. Y cualquier nuevo marco jurídico vinculante requeriría el consenso de los 12 signatarios originales. Entre los acuerdos complementarios se incluyen la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas. El tratado consta de 14 artículos. Sus principios fundamentales incluyen: no se permiten la expansión de las reivindicaciones territoriales ni nuevas reivindicaciones. El uso pacífico de la Antártida, sin actividad militar ni ensayos de armas. La libertad de investigación científica. El intercambio abierto de hallazgos científicos basado en la cooperación internacional. La posible inspección de las estaciones antárticas en cualquier momento. Protección del medio ambiente. Esto se basa en el Protocolo sobre la Protección del Medio Ambiente de 1991. Dicho protocolo exige medidas de conservación y prevención de la contaminación y prohíbe la minería y la explotación de recursos, incluida la minería en aguas profundas, la eliminación de desechos y otras actividades perjudiciales para el medio ambiente. ¿Qué dice el derecho del mar sobre las reivindicaciones territoriales en la Antártida? La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no regula explícitamente las reivindicaciones territoriales en la Antártida, ya que el continente está regulado principalmente por el sistema del Tratado Antártico, del cual ya hemos hablado. Sin embargo, esa convención sobre el derecho del mar sí influye en los límites marítimos y los derechos sobre los recursos en las aguas antárticas. Los puntos clave de la Convención sobre el Derecho del Mar en relación con la Antártida incluyen los siguientes. 1. Zonas económicas exclusivas. Algunos países con reivindicaciones territoriales en la Antártida, como Australia, Argentina y el Reino Unido, afirman tener zonas económicas exclusivas que se extienden hasta 200 millas náuticas desde sus territorios antárticos reclamados. Sin embargo, estas reivindicaciones no gozan de reconocimiento universal debido a la prohibición de expansión territorial establecida en el Tratado Antártico. El punto 2. Reclamaciones de plataforma continental. Según la Convención, las naciones pueden reclamar una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas, si presentan pruebas geológicas. Algunos reclamantes antárticos, como Australia y Argentina, han presentado reivindicaciones, pero estas siguen siendo controvertidas. Punto número 3. Protecciones en alta mar. La Convención clasifica gran parte del Océano Austral como aguas internacionales. Esto significa que ningún país tiene soberanía sobre él. Esto se alinea con el principio de gobernanza compartida del Tratado Antártico. Y el punto 4. La gestión de recursos. La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que es un acuerdo del sistema del Tratado Antártico, regula la pesca y la conservación marina en aguas antárticas, complementando las disposiciones del derecho del mar. Finalmente, para terminar este programa, ¿cuál podría ser el futuro de la Antártida? Como hemos dicho, el futuro oficial y formal de las reivindicaciones territoriales en la Antártida debería definirse en el Tratado Antártico, que es un acuerdo indefinido, como ya hemos dicho. Todas las reivindicaciones existentes son oficialmente estáticas y no se deben presentar nuevas reivindicaciones. Además, el tratado establece que el continente debe mantenerse en paz y protegido ambientalmente. Como hemos explicado, solo el Protocolo Ambiental de 1991 puede revisarse en 2048. E incluso eso requeriría una mayoría de 3/4 de los 58 signatarios del tratado y un consenso total entre los 12 signatarios originales, dependiendo de los cambios que se propusieran. Pero sabemos bien que el tratado es un instrumento jurídico especialmente débil. No cuenta con una aceptación universal. Ha sido firmado por solo una minoría de los estados del mundo. Mientras tanto, la importancia estratégica del continente crece rápidamente. Los recientes acuerdos estratégicos entre Argentina y Estados Unidos son un ejemplo de ese hecho. Países como China y Rusia también están expandiendo su presencia en la Antártida, lo que genera preocupación por futuras reivindicaciones territoriales. Y a pesar de la prohibición minera, algunas naciones están realizando estudios geológicos, lo que genera especulaciones sobre una futura explotación de recursos naturales. Ya hemos oído hablar de los enormes descubrimientos potenciales de petróleo anunciados por Rusia. Como señalamos anteriormente, el calentamiento global está facilitando el acceso a los inmensos recursos naturales del continente, incluyendo el agua dulce. Los avances tecnológicos también podrían posibilitar la explotación de reservas de recursos anteriormente inviables. Las poblaciones de peces ya están siendo explotadas en una forma intensiva por flotas que están compitiendo entre sí, que vienen de todo el mundo. Al mismo tiempo, la transición geopolítica que experimenta el mundo está intensificando la competencia entre estados poderosos. Por ejemplo, Ecuador acaba de aprobar recientemente el establecimiento de una presencia militar estadounidense en las Islas Galápagos, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esa decisión de Ecuador, firmada por el presidente Daniel Noboa el año pasado, 2024, permite que buques, personal militar, submarinos y equipos estadounidenses militares operan en el archipiélago, que hasta ahora había estado estrictamente protegido. Las Islas Galápagos están estratégicamente ubicadas diagonalmente frente al nuevo megapuerto de Chancay en Perú, que se está convirtiendo en un importante centro logístico para toda Sudamérica. La empresa estatal china, COSCO Shipping Ports Limited, posee el 60% de la propiedad de ese puerto. Ese repentino permiso de parte de Ecuador a los Estados Unidos para utilizar las Islas Galápagos como base militar es una advertencia sobre lo que podría suceder en la Antártida. Por el momento, sin embargo, las tensiones en otras regiones del mundo deberían frenar cualquier deriva hacia un conflicto abierto en la Antártida. La prisa geopolítica por controlar la región ártica en el extremo opuesto del planeta, en el norte, es, por ejemplo, una prioridad geopolítica más inmediata para estados como Rusia, China y Estados Unidos. Allí, en la región del Ártico, la competencia por recursos, las rutas marítimas estratégicas y el dominio militar ya está muy avanzada. Por lo tanto, si tenemos suerte, este enfoque en el Ártico significa que el actual sistema de gobernanza pacífica respecto a la lejana Antártida podría continuar en el futuro previsible. Sin embargo, no seamos ingenuos. A largo plazo, no hay garantía de que los principios fundamentales del Tratado Antártico, por ejemplo, la desmilitarización, cooperación científica, protección ambiental y la suspensión de reivindicaciones territoriales, se respetan indefinidamente. En primer lugar, el uso y la propiedad de la única parte restante de la Antártida, que hasta ahora no ha sido reclamada por nadie, eventualmente tendrán que resolverse. Se trata, como hemos explicado, de la vasta zona denominada Tierra de Marie Byrd. Idealmente se convertiría en una zona internacional, propiedad común de toda la humanidad, y no de un solo estado. Sin embargo, debemos recordar que Estados Unidos y Rusia no reconocen formalmente ninguna reclamación territorial en la Antártida. Se reservan el derecho, según afirman, de presentar futuras reclamaciones de propiedad territorial. Estados Unidos ya está expandiendo su influencia mediante la modernización de su programa antártico y mediante una vigilancia cada vez más estrecha de las actividades de China y Rusia. A su vez, tanto China como Rusia están expandiendo su influencia mediante estaciones de investigación, flotas de rompehielos y estudios de recursos naturales. Otros estados como India y Turquía también están participando cada vez más en el continente. En segundo lugar, las reclamaciones superpuestas de Argentina, Chile y el Reino Unido también deberán resolverse antes de que desemboquen en un conflicto abierto. Conflictos como estos ocurrieron entre Argentina y el Reino Unido en las Malvinas en 1982 y entre Argentina y Chile, como la disputa por el Canal del Beagle, la disputa fronteriza por los campos de hielo patagónicos y el conflicto de la laguna del desierto. En tercer lugar, al igual que en el Ártico, a medida que se intensifican las guerras comerciales globales, también se intensificará la competencia por el control de las rutas marítimas en el sur, entre el Pacífico y el Atlántico. Una cuarta preocupación para el futuro de la Antártida es la definición de investigación científica pacífica. Ya se intercambian acusaciones entre las principales potencias sobre las llamadas tecnologías de doble uso. Se trata de tecnologías que pueden tener usos tanto pacíficos como militares, como estaciones satelitales, submarinos y estudios de tierras raras, etc. Finalmente, podemos concluir que los instrumentos de derecho internacional pertinentes son controvertidos, imprecisos y obsoletos, y deberían ser revisados. El Tratado Antártico debe convertirse en una convención internacional verdaderamente universal, al igual que la mayoría de las demás convenciones internacionales basadas en procesos liderados por las Naciones Unidas. Aunque es muy improbable, idealmente, dicha convención declararía que la Antártida sea patrimonio común de toda la humanidad. Además, otros instrumentos internacionales, en especial la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, necesitan una actualización urgente. Es necesario reducir o incluso eliminar las ambigüedades, las contradicciones y los conceptos obsoletos que se encuentran arraigados en esos textos. Hasta que se alcancen y respeten estos nuevos acuerdos internacionales a venir, el riesgo de conflictos intensamente destructivos sobre la soberanía de los territorios terrestres y marítimos antárticos no hará más que aumentar. Ahí terminamos este programa. Estas han sido las cuestiones internacionales de hoy. Gracias a todos y a todas por haber escuchado Cuestiones Internacionales. Hasta la próxima semana. Thank you.